aportara pues con la parte de las comunicaciones de Ovala, lo primero que hice fue formar un pequeño grupo de trabajo en la universidad y presentarles a algunos de los frailes agustinos de la región las antiguas publicaciones que se habían hecho de Ovala, sobre todo pues la del boletín, para hacer un proyecto de impresión de imagen. Es decir, ¿qué les parecía solamente al verlo el boletín de Ovala anteriores? Y como resultado de ese proyecto, de esa evaluación que se hizo, fue que salió como resultado esta nueva imagen del boletín. Solamente imagen. Donde se tendrían que mantener los dos elementos fundamentales que le dan identidad al boletín, que es el logotipo y la cuestión de los países, ¿no? Del continente, pues, o de Latinoamérica. Y esa fue la causa por la cual la imagen del boletín se cambió a partir de ese momento, ¿no? Y entonces lo que se buscaba y tenía como fundamento, pues, era crear una imagen distinta de lo que había sido el boletín. Por eso se han utilizado este tipo de colores, que normalmente han sido muy fuertes, porque se buscaba que cuando llegara a las casas religiosas, sin importar el contenido, por lo menos voltearan a verlo. No importaba si era agradable a los ojos o no era agradable a los ojos, los colores o no, pero lo que buscaba era que voltearan a buscarlo, que lo vieran, pues que se hiciera presente. Por eso fue que se utilizó este tipo de imagen para el boletín. Y este fue el motivo por el cual se cambió la imagen que se había tenido anteriormente del boletín. Después, respecto al contenido, siempre está basado en lo que aportan las áreas o algunos hermanos que se han interesado por ver reflejada su circunscripción en el boletín. ¿Sí? Que de esto ha sido, yo creo que solamente el 10% de los delegados de base que han estado enviando, si no constantemente, esporádicamente sí, alguna información al boletín. De ahí en fuera, el 90% del contenido del boletín ha sido exclusivamente para informar sobre las distintas áreas de trabajo de OALA, ¿no? Y por supuesto, se ha visto apoyada con otro tipo de publicaciones, como cuando fue el curso de formación en Brasil, donde Paulinho me mandó con mucha anterioridad los documentos que se iban a utilizar en este curso, y también se pudo publicar junto con el boletín, con la misma imagen, con la misma identidad. Esto, y por supuesto también la publicación del directorio, y solamente. No ha habido más publicaciones, se ha mantenido el orden, y solamente una vez se dejó de publicar en un mes el boletín, ¿no? De los cuatro que se tenían que publicar al año, simplemente se publicaron tres en ese tiempo, el año pasado. Y eso fue por cuestiones de salud, no por otra cosa. Pero se ha mantenido y se ha tenido pues esta imagen del boletín de acuerdo a este primer proyecto. Me parece que la primera dificultad que tiene el boletín, y que es un reto pero que queda, yo creo que no en manos de nosotros, es el hecho de que hay veces que tarda hasta un mes en llegar a las comunidades. Creo que el que yo puse el día 22 de diciembre del año pasado, hay algunas comunidades que incluso no ha llegado, ¿no? Y eso es lo mismo. Yo lo haga en México y lo mande a Sudamérica, o lo haga como lo hacía en Bolivia y lo mande a México, de todas maneras es por lo menos un mes para poder llegar. Y eso pues no está en nuestras manos, a menos que se quisiera enviar por otro tipo de correo, pero por supuesto iba a subir el precio hasta un 600-700% del precio para poderlo tener a lo mejor en una semana en las distintas comunidades, ¿no? Entonces, ese es un gran obstáculo que encuentra, por supuesto, el que las comunidades tengan pronto el boletín. Por otra parte, este es nada más referente al boletín. Por otra parte, también se ha mantenido en comunicación con Lydon el poder más o menos constantemente, no siempre, pero constantemente, estar enviando la información para que sea publicada en la página web. Que ahí la única intervención que yo tengo es enviar los documentos a él y él los pone ya en la página, pero creo que también sería importante también tener este proyecto de impacto para ver qué tanta gente accede a la página web de OALA para ver si está funcionando o no, o si es aceptada o no, ¿no? Y eso se tiene que estar renovando constantemente. Me parece que los grandes retos, pues, de hacer este tipo de publicación, por último, solamente para el boletín. El boletín maneja comunicación interna, porque ya van más de 2 veces o 3 veces que me dicen, por ejemplo, que por qué se publica esta nómina de los, el balance económico, que se ve muy mal, que se ve muy feo, que los laicos lo pueden ver y que pueden tener cierta imagen o cierta impresión. Pero les recuerdo que el hecho del boletín, al ser un boletín en cualquier publicación, en cualquier bibliografía que nosotros veamos, lo que es una definición del boletín, es que está hecho solamente para públicos internos. No tienen por qué leerlo los laicos o llegarles a ellos. Este es para solamente para información interna dentro de la misma comunidad. Por eso que es que vimos oportuno, ¿no es cierto?, publicar también el balance económico dentro del boletín. En general, me parece que el gran reto que tiene hoy la comunicación y sobre todo pues el boletín es que tanto el emisor como el receptor tengan una dinámica activa. Pase de ser una comunicación meramente vertical, donde los que escriben mandan el mensaje y no tienen ninguna respuesta, a hacer mucho más interactivo esta situación del boletín. Pero eso se va a hacer interactivo, o va a tener una respuesta cuando ustedes reciben el boletín, en la medida en que ustedes se vean reflejados en el boletín. Y por supuesto, es una tarea fundamental de los delegados de base. Ellos son los encargados de que sus diferentes circunscripciones se vean reflejados en el boletín. Si no, va a seguir siendo un boletín simplemente de información, donde nosotros mandamos lo que queremos, ¿sí?, pero no tenemos ninguna respuesta. No tenemos ninguna respuesta a lo que se está escribiendo, porque no se ven interesados, no se ven reflejados en el mismo boletín de OALA. Y esto necesita, pues, que los dos elementos, tanto el emisor como el receptor, tengan una condición más dialéctica, más dialogal, donde se vean involucrados realmente en un proceso de comunicación y no solamente aventar información y se la recibieron o no la recibieron o cómo la recibieron, ya no sabemos qué efecto tuvo precisamente en ustedes. Es, por supuesto, aumentar así los mensajes y la variedad de mensajes. Me parece que esta va a seguir siendo una publicación en la cual nos tenemos que ver reflejados como latinoamericanos. Pero este reflejo va a surgir de este intercambio comunicacional que se pueda tener constantemente y que se vea reflejado precisamente en esta publicación. Y por supuesto, el hecho de que todos, por nuestra condición de seres humanos, también tenemos todos derecho a una información y a utilizar los medios, sean tecnológicos o sean no solamente tecnológicos, en eso también entra por supuesto los medios impresos, de hacer de la comunicación realmente un instrumento que sirva para el desarrollo de las comunidades, para un desarrollo integral de las comunidades, y no solamente lo veamos como un instrumento que se nos llega de afuera sin nosotros tener alguna respuesta al mismo boletín. Pero eso creo que es una tarea fundamental de los delegados de base, ¿no?, que se involucren más por estas situaciones para realmente verse reflejado en el boletín cada una de las circunscripciones. Nada más.